Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contentos, continuamos y estamos con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos escuchan en toda América y en todo el mundo. Dios les bendiga. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston para ustedes. Estamos situados y celebramos servicio en el 9426 de la calle Telephone. Esto está exactamente pasando el aeropuerto Hobby, detrás del aeropuerto Hobby, la calle Telephone 9426. Telephone. Y nuestros servicios los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, los días domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Diálogo Pastoral es un programa internacional originado desde la ciudad de Houston que abarca a todo el planeta Tierra. Estamos diseminados en emisoras en toda América. Emisoras desde la ciudad de Houston, está la cadena Aleluya con sus frecuencias y también Radio Luz local en la ciudad de Houston y Radio Aleluya en Houston y el estado de Texas. Y también estamos transmitiendo a través de Miami, Florida, la 1590, en KBOH, en onda corta, voz de restauración desde California. Estamos llegando a todo el planeta, a todo el mundo, en onda corta. Recuerden también que estamos transmitiendo en emisoras locales en México, en Veracruz, México, y en otros lugares, emisoras locales. Estamos también, esto es Radio Impacto, estamos transmitiendo a través de Voz de Salvación y Radio Jerusalén en El Salvador, en AMA TV, en El Salvador. Estamos con ustedes también transmitiendo en Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés, respectivamente. Estamos transmitiendo en Venezuela en dos horarios, en vivo, en este mismo momento, en Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela. Estamos transmitiendo en las 92.7 FM, en vivo en este momento, y en retransmisión, ahora nocturna, a las 9 de la noche, hora de Venezuela, a través de Radio Milenio 97.5 FM. En vivo, en este mismo momento, en vivo, 92.7 FM en Radio Buenas Nuevas en Maracaibo, Venezuela, estado de Zulia. Y de noche, como una retransmisión del programa del día, en Radio Milenio. Estamos con ustedes también llegando en muchas emisoras en el Perú, en Ancash, El Chimbote, en Piura. Estamos en muchas radioemisoras transmitiendo en Argentina, Paraná, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santa Rosa, Buenos Aires. Estamos en Santiago de Chile, la capital chilena, y estamos también en la República de Uruguay. Así que estos son todos los lugares donde hay emisoras que están transmitiendo Diálogo Pastoral. Cuando yo digo esto, hay muchas personas que piensan que la transmisión es solamente por internet y no lo es necesariamente. Estas son emisoras locales en los países mencionados que están transmitiendo Diálogo Pastoral en una enorme cadena, en un enorme conglomerado mundial. Por supuesto, también estamos transmitiendo por la internet a través de www.dialogopastoral.com. Es nuestra transmisión de internet. Y también las emisoras mencionadas, obviamente tienen transmisiones internet que también llegan a sus audiencias locales. Bueno, pues somos Diálogo Pastoral. Sí, señor. Todos los días estamos contentos de estar aquí en este lugar. Decía yo en el día de ayer, hermanos, si usted bien se recuerda, en el día de ayer yo hablaba, yo decía que para nosotros darnos cuenta de la venida de Cristo, realmente tenemos que solamente tomar el periódico y mirar qué es lo que dice. Yo le dije a usted que yo constantemente estoy explorando los acontecimientos mundiales y es chistoso, y anoche incluso a los hermanos en la iglesia les decía, es chistoso porque muchas veces ocurre que mientras estoy leyendo alguna información noticiosa, científica o de lo que sea, a medida que voy leyendo las noticias, en mi mente van saliendo versículos bíblicos o pasajes bíblicos donde mi propia mente me dice, bueno, esto es lo que la Biblia dice aquí. Y esto que está leyendo confirma lo que Dios había dicho allá. Y como si fueran las bombillitas de los adornos navideños, los bombillitos se van prendiendo en diferentes lugares en mi mente, confirmando lo que la Biblia dice. Ayer yo le hablaba a ustedes de pues una información noticiosa con respecto a esto. En el día de hoy, esta publicación que tengo en la mano, hay otra publicación aquí que tengo, salió publicado el día 17 de este mes, hace dos días. Y si usted ha leído la Biblia, yo creo que también el arbolito de Navidad o la... Bueno, no voy a mencionar la palabra arbolito para no ofender a algunos antinavideños que andan por ahí. Pero los adornos navideños, en cuanto a los versículos bíblicos, las lucecitas se le van encendiendo. Y hablando en serio con respecto a esto, yo decía ayer que las profecías bíblicas son como si fuesen al día de hoy. La gente lee estas noticias y la observa, la mira, pero no conecta los puntos. Yo no sé si usted ha visto un juego que se le da a los niños, donde se le da, la idea es que hagan una figura y hay muchos numeritos con muchos puntos, del 1 al 50, diría usted, del 1 al 30, en diferentes lugares de la figura, y el niño con un lápiz va conectando los puntos. Y cuando termina de conectar los puntos, sale un caballo, sale una vaca, sale un hombre, sale una figura que el niño no sabía lo que era hasta que no conectaba los puntos. Pues así mismo son las profecías bíblicas. Yo le hablaba ayer, le decía que es como un rompecabezas. Nosotros miramos estas noticias solamente una pieza, pero el que tiene la revelación de Dios, conoce la palabra de Dios, sabe dónde va esa pieza y qué parte del cuadro general corresponde esa pieza. Yo le hablaba ayer de los terremotos que se están prediciendo, viene para Israel, y yo le decía dónde la Biblia decía esto. Y la noticia que tengo hoy, que le voy a compartir con ustedes, es similar. Esto está fechado en Roma, y esto pues toma una serie de información de las Naciones Unidas, de la Agencia para la Alimentación Mundial, en fin. Y dice el titular, los depósitos de comida en el mundo están desapareciendo rápidamente, advierte las Naciones Unidas. Y dice Roma, mirándose como algo no sin precedente, dice, la cadena de abastecimiento de comida en el mundo está, dice, desapareciendo rápidamente a niveles histórico, nos habla un oficial de la FAO, que es lo que tiene que ver, la FAO es la parte de la Organización de las Naciones Unidas que nos habla de la agricultura a nivel mundial. Dice, los cambios creados son extremadamente serios, de tal manera que dentro de poco tiempo solamente algunas personas podrán obtener comida, particularmente en los países subdesarrollados. Nos habla el jefe de las Naciones Unidas para la comida y la Organización de la Comida y la Agricultura, la FAO. Esta persona que coordina esto se llama Jack Diouf. Dice que el índice del precio de la comida aumentó a nivel mundial este año en un 40%, comparado con el 9% del año pasado. Quiero decirle con respecto a esto, aquí en Estados Unidos nosotros no miramos mucho el aumento, porque aquí la comida en Estados Unidos es abundante, y la comida aquí, este país es un país productor de alimentos a gran escala. Pero usted sale de los Estados Unidos y usted va a otros países. A mí me tocó viajar con mi esposa ahora este año a otro país. Y usted llega y usted no lo siente mucho porque usted lleva dinero en dólares. Pero cuando usted va y compra la comida que en ese país donde yo llegué me comí en esos días, cuando yo hacía la comparación del cambio al dólar americano, prácticamente los precios estaban basados en el dólar. Y aquí en Estados Unidos la gente gana en dólar, pero en esos países la gente gana en la moneda local, que es una moneda despreciada, una moneda que está muy por debajo del valor de monedas fuertes como el euro, el dólar y otras monedas. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo esta gente puede sostenerse y mantenerse y comer y nutrirse? Pues aquí está lo que la Organización para la Agricultura y la Comida, la FAO, que esto depende de la ONU, está diciendo que en este año los precios de las comidas a nivel del mundo aumentaron un 40% y que el año antepasado había aumentado un 9%. Dice que las reservas de comida en el mundo están severamente depletadas, es decir, vacías, y que ha llegado a su nivel más bajo desde los años 80, dice, correspondiendo a 12 semanas del total del consumo. En otras palabras, la reserva de comida del mundo, si viniera una catástrofe, el mundo solamente tiene 12 semanas de comida para poder sobrevivir. Es lo que está diciendo. La reserva es 12 semanas. Es lo que hay en el mundo de comida. En otras palabras, hay que estar produciendo. Un volcán de esto, de grande envergadura, explota, o un maremoto, o una catástrofe de esta a nivel mundial se da, y prácticamente los depósitos de comida se agotarían en 3 meses. Y en 3 meses ya no habría comida. Y la gente se moriría de hambre porque en 3 meses no se puede cosechar. Y si el clima del mundo cambia, que ya no es propicio para la alimentación, para la nutrición de las plantas, no hay agua o haya agua ácida. Por ejemplo, un explosivo nuclear que se detona en una parte del mundo. Usted dice, bueno, pero aquí no me afecta. Sí le afecta, porque eso contamina la atmósfera y el agua que cae, entonces agua radiactiva que va a dañar el suelo. ¿Se da cuenta? Estas son las situaciones. La gente lee estos reportajes y quizás no conecta los puntos. Yo sí lo conecto inmediatamente y ahorita le voy a decir dónde está el punto bíblico. Vamos a seguir mirando. Dice aquí que la reserva durante el periodo del 2000 a 2005, bueno, en los 80, era en los años 80, había 12 semanas de reserva de comida en el mundo. Del 2000 al 2005 solamente hay 8 semanas de maíz en reserva en el mundo, de las 11 semanas en el periodo anterior. En otras palabras, el asunto está peor de lo que le había dicho. Del 2000 a 2005, en reserva de maíz en el mundo, que es vital para la alimentación, solamente hay 8 semanas. Y dicen los precios han aumentado a $130 por tonelada, con un incremento de un 52% más con respecto al maíz de hace un año. Y según las negociaciones futuras, ha aumentado $10 más. Dice, lo que equivaldría, si lo pondríamos al nivel del petróleo, sería como los $100 del barril del petróleo en estos días. Bueno, este es el panorama que se pinta. Dice, nosotros tenemos una preocupación, dice este señor Jack Diouf, de la ONU, el Departamento de Comida y Agricultura de la ONU, la FAO. Dice, nuestra preocupación es que nosotros estamos mirando y percibiendo lo que sería la tormenta perfecta para que viniera un hambre a nivel mundial. El señor Joseph Sheeran, director ejecutivo del Programa de Comida para el Mundo, en una entrevista telefónica que se le hizo, dice que su agencia, los costos para obtener granos y alimento subieron en un 50% en los últimos 5 años. Y el reporte es larguísimo, hermano. Yo no sé si le voy a leer todo, pero aquí sigue diciendo algunas cosas. Y me llama la atención que hay varias cosas que se han dado para que esta crisis de comida y de alimentación y de agricultura a nivel mundial se esté dando. Una de ellas, ellos le acusan al calentamiento de la tierra. Dice que por el calentamiento de la tierra hay sequías mucho más frecuentes, lo que no permite que haya una producción de granos. La otra cosa que ellos hablan con respecto es el cambio de los combustibles. Y esto yo se lo comenté en estos días. Por ejemplo, ahora la política ahí es utilizar el alcohol, el etanol, y mezclarlo con la gasolina. El alcohol y el etanol lo sacan del maíz. El maíz que se utiliza para el etanol es un maíz que no se va a usar para producción de comida. En otras palabras, el maíz que se utilice para producir gas, para producir energía, es un maíz que el ser humano no va a consumir. Y hasta hace poco nosotros estábamos mirando en México, por ejemplo, que se había disparado el costo de la tortilla a un nivel que casi los pobres, el pan del pobre en México, la tortilla de maíz, a un nivel que prácticamente era insostenible el hecho de poder comprarlo en algunos, la gente más pobre, porque el maíz, el precio es mucho más caro venderlo para producir etanol. Entonces, esto es una de las causas. Estaba mirando un reportaje hace poco que las naranjas de la Florida las quieren utilizar para producir etanol. Acuérdense que el alcohol se produce de cualquier fruta. Naranja, manzana, piña, grano, cualquier tipo de grano, cereal, arroz, maíz, puede producir, fermentarse, producir alcohol, producir etanol. Entonces, imagínense, prácticamente los frutos y las frutas que la gente puede utilizar para comer, utilizarla para energía. Yo le decía en un reportaje que había visto que con lo que usted alimenta, mire lo que es el problema, con lo que usted, la gente dice, bueno, vamos a limpiar el medio ambiente y vamos a utilizar etanol. Con lo que usted alimenta un hombre por un año completo, oiga bien, un acre de tierra sembrado de maíz alimenta a un hombre durante un año completo. Si lo siembra de maíz para sus tortillas, su cereal, con ese acre, si usted, esa producción con la cual alimenta a un hombre durante un año, esa producción de maíz, usted la hace etanol, solamente le da para llenar un tanque de gasolina de un carro. ¿Qué le parece? Entonces, esta es la situación que se está dando en el mundo. Ahora bien, la gente en el mundo, en el planeta Tierra, en nuestra querida Tierra, mira esto y dice, bueno, pues se ha dado eso. La noticia sale, se da, se dice, la gente la escucha y ahí termina. Y la gente no conecta los puntos. Y yo estoy aquí, hermano, entre otras cosas, no solamente para contestarle sus preguntas a veces, para predicar sermones formales a veces, para hacer comentarios como este a veces. Yo también estoy aquí para conectarle los puntos que muchas veces la gente no conecta. Si usted oye, y digo esto, tenemos muchas personas que no son creyentes, que en su trabajo, en su empresa, son sencillamente oyentes de este programa. Y este programa pues, tiene una audiencia muy, muy fructífera, de todo tipo de gente. Aquí nos escuchan no solamente gente de las iglesias, sino gente de todas las religiones y de todos los estrateros sociales, gente que habla español, incluso gente que no habla muy bien el español también nos escucha. Entonces, yo estoy aquí para conectarle estos puntos. Usted ha escuchado lo que se ha dicho, esto es verdad, esto no es un invento, le estoy diciendo la fuente. Esto salió publicado el día 17, el día lunes, y esto viene directamente de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que es una suborganización de las Naciones Unidas. Le estoy diciendo quién es el presidente, el señor Jack Diouf es el presidente de esto, y esta es la publicación de advertencia de lo que está pasando en el mundo. Es lamentable que solamente adviertan, pero no dicen absolutamente nada cuál será la solución. Solamente están diciendo, hey, tenemos este problema. Si viene una tormenta mundial, una situación mundial, que la Biblia dice que va a venir, en 8 semanas, conforme el reportaje, en 2 meses, los depósitos de comida del mundo se agotan, y aquí ya no importa que sea el millonario fulano o la millonaria fulana, usted no va a hacer nada con su dinero. Acuérdese, y esto nosotros lo sabemos, y cualquier persona que trabaje en un supermercado o cualquier persona que sea troquero, que sea alguien que maneje un camión, un troque comercial de 18 ruedas, le va a decir esto. En las ciudades, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, en los supermercados solamente hay 3 días de comida. Esos troques, esos trenes constantemente se están moviendo de los lugares, de los depósitos a los lugares del mercado. Y las verduras y esto tienen que estar frescos. Solamente hay 3 días de comida. Una tormenta llega, a los 3 días se acaba la comida en una ciudad. Ahora bien, si pasa un fenómeno a nivel mundial, diga usted un meteoro, diga usted una helada de esas que se vienen sin proporciones, algo que afecte o que cambie la climatología, un volcán de esos que erupte y tire ceniza que oscurezca el sol, eso ha ocurrido y puede ocurrir, que cambie, que tire lluvia de azufre ácida hacia abajo y dañe las plantaciones. Nosotros tenemos solamente 60 días de los depósitos en el mundo de comida. Esto generaría un hambre mundial. Tan cerca está esto. Uno lo lee, pero si no conecta los puntos, se equivoca. Ahora yo le voy a decir por qué conectamos estos puntos y por qué miramos que esto sí va a ocurrir. Porque Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 24 dice, oiga bien, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga bien, los terremotos obviamente generan sismo, generan temblores de tierra, generan erupción de sustancia y ceniza volcánica, que de un lugar en el Pacífico, en una isla, puede meter ceniza a Estados Unidos de América o a Europa, y en 2 o 3 días puede hasta tapar el sol. por meses puede ocurrir eso, una enorme erosión. Eso puede dañar completamente la agricultura. Hambres, con el hambre viene la muerte, pestes, pueden surgir enfermedades. Jesús lo dijo. Ahora, esto es lo que el Señor predice. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 6, el Señor es mucho más claro en la revelación de Apocalipsis, cuando habla de los jinetes del Apocalipsis y dice, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oyó al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oiga bien, con la balanza es que se pesan los granos. Trae una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Denario era la moneda que era el jornal de un agricultor, de un jornalero de un día. Oiga bien, aquí lo que está simbolizando es que a final de estos días va a llegar un tiempo donde todo lo que el hombre trabaje solamente va a trabajar por la comida. En otras palabras, todo su esfuerzo, ahí no quedará dinero ni para renta, ni para gasolina, ni para carro. Sencillamente una inflación, un problema, una escasez de comida que por el jornal de un día solamente podrás agarrar 2 libras de trigo. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Oiga bien, esto nos habla de hambre, una hambruna que va a venir sobre la tierra en los días de la gran tribulación. Yo quiero que usted conecte los puntos. Estamos mirando aquí lo que dice la Biblia. Y acabo yo de leerle lo que acaba de salir este lunes. Entonces, usted haga su propia conclusión. Esto es una prueba más de que la Biblia, hermanos, nosotros, a nosotros los cristianos se nos acusó de despistados, de que se nos lava el cerebro muy fácil, de que somos gentes ignorantes, de que somos gente que no sabemos nada, que se nos manipula muy fácil, y entre comillas los grandes conocedores, entre comillas, de todo, ellos, según ellos, son los que saben, y supuestamente nosotros los cristianos somos los pobrecitos ignorantes que no sabemos nada, pero parece ser, por lo que nosotros estamos mirando, lo que no saben son ellos. Conocen la situación mundial y lo que está pasando y lo reportan, pero no pueden conectar los puntos para tener una idea de cuál es la imagen, la figura que Dios Todopoderoso está dando. Por lo tanto, miran esto, no conocen la solución, no saben cómo apercibirse y mirando lo que está ocurriendo, le llegará el día, caerá sobre ellos y no harán absolutamente nada. A nosotros, a la iglesia, el Señor nos habla en su palabra y dice, cuando ustedes miren estas cosas, sí nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Cuando miren estas cosas, apercíbanse. Pedro dice, si saben estas cosas, santifíquense. ¿Qué tipo de gente serán ustedes que mirando estas cosas no se aperciban y no vivan en una forma santa en su manera de vivir? ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra del Señor nos dice que es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podremos evitar que estas cosas ocurran. Hambre va a haber en la tierra. La Biblia lo dice. Esta gente lo confirma. Pero note que esta gente no tiene ninguna solución. Solamente advierten, como que dicen, viene el huracán, pero no pueden parar el huracán que viene. Va a explotar el volcán, pero no pueden parar la erupción. Son impotentes ante estas cosas. Y son impotentes sencillamente porque no hay una solución. Y Dios, en su palabra, a nosotros nos dice que sencillamente nos apercibamos y que el Señor nos va a extraer de la tierra. Y que la tierra va a pasar por grave tribulación. Y esto es solamente uno de los renglones de esa gran tribulación por la cual va a pasar la tierra. Entonces, yo creo que esto está claro. Y ahora, si usted no se da por advertido, pues ese es su problema. Yo sigo hablando y ahora vamos a dialogar. Esto es diálogo pastoral. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé. Hay una llamada por aquí. Vamos a comenzar por esta. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Ah. Respecto al tema que usted está hablando ahorita de la comida, hay un producto que es a base de puras pastillas que unas personas las andan vendiendo, que dice que son las pastillas que toman los astronautas para ir a la luna. Bueno, yo le voy a decir esto a usted. Número uno, yo esa gente que anda vendiendo cosas no le creo. Número uno. Y si usted quiere comprar proteína, usted se va a una tienda y le sale mucho más barato, y compra un bote de polvo en proteína que le sale por 20 pesos, 25 pesos, y usted se bebe la proteína que usted quiera. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Sirven? Adelante. Mire, le quería hacer una pregunta. Estaba hace días que quería llamar, le voy a hacerla rápido, le voy a explicar en el radio. ¿Qué pasa con las personas que estamos asistiendo a una iglesia que tienen la visión G12 acerca de la salvación? Escucha en el radio. Bueno, yo aquí he hablado bastante que la visión famosa de esa G12 tiene muchos problemas. Y tiene muchos problemas doctrinales. No hay que estar 3 días en un encuentro, ni vivir metido constantemente en los encuentros para usted poder salvarse. Ellos niegan la salvación a aquel que no va a los encuentros. Y muchas de las cosas que se hacen en los encuentros, eso son cosas terriblemente incongruentes. Muchas de esas prácticas son antibíblicas. Se utiliza metodología de la hipnosis en esto, de hipnotismo, de regresiones, de las famosas teorías de la sanidad interior, que eso es una teoría falsa también, liberaciones de cosas donde la gente no está ni siquiera atado, recordar pecados que ya el Señor ha perdonado, en el que se arrepiente. Por lo tanto, muchas de estas cosas son cosas grotescas y yo le advierto a la gente que se aleje de eso. Con eso le contesto. 713-991-5760. Claro, se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se queda. Línea libre, somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Y las llamadas siguen entrando. Muy buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. En realidad el tema que está teniendo ahorita está muy, muy interesante. Yo me recuerdo que yo le hablé hace meses atrás referente a esto que iba a pasar, sobre lo que estaban aconteciendo, sobre el maíz que lo estaban utilizando para el combustible. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros como cristianos lo que hemos es, yo creo que eso ya es la venida del Señor. Y pues, para que aquellos que todavía tengan oportunidad de buscar la salvación, pues esta es la oportunidad que tienen. Note que la palabra del Señor nos dice que nosotros estamos en la luz. Nosotros, el que está en el Señor entiende lo que está pasando. En oscuridad están los que no tienen al Señor, que tienen la información y no saben qué es lo que está pasando. Sí, eso sí es verdad, eso es correcto. Y esta es la oportunidad para muchas personas que en lugar de estar viendo, estar haciendo cosas que no deben de hacer, mejor buscar al Rey de Reyes, y esa es la única solución que podemos tener. Así es, mi hermano. Y Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Muy buenas tardes, hermano, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, felicidades, porque en realidad usted es de gran ayuda para mi vida, ¿verdad? Hablo personalmente para mi vida, porque me alerta, hermano, y cada vez que escucho su programa me aviva más y me da más deseo de buscar a Jesucristo. Y mi anhelo es, hermano, que algún día todos los pastores, hermano, predicaran y advirtieran a la iglesia de que Cristo viene pronto, como usted lo está haciendo. Que Dios les bendiga, hermano, siga adelante y por favor nunca se nos dé por vencido. Viva su corona en el cielo, amén. No crea que al rato me da deseo a veces de agarrar la patineta. Okay. Hermano, yo sé que es duro, hermano, pero ¿sabe qué, hermano? Es más fuerte el que le ha hecho ese llamado a su vida que el que está en el mundo, y él le da la fuerza para que usted lo haga. Bueno, Dios me lo bendiga mucho, mi hermano, amén. 713-991-5760. Se lo crea. Hemos ya, son 20 años sentado en estos micrófonos, en diferentes tiempos, diferentes radios. Me han corrido de radio, me han cerrado puertas, me han echado maldiciones, me bendicen a veces, pero todavía estamos. Y ¿sabes qué? Cada día me pongo más viejo y me miro a viejo cada día. 713, la voz se le pone gruesa a uno así, que habla ronco a medida que se va gastando las cuerdas vocales. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Los mataron, los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Amén. Sigue la llamada por aquí. Llamada buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. No, yo nomás le hablaba, hermano, para los, y sus palabras que usted nos trae cada día me ha servido a mí en todos y que Dios lo siga usando. Bueno, pues Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Amén. Gracias por llamar. Recuerde que el horario de nuestros servicios es los días viernes y sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí en el 9426 teléfono. Llamada, buenas. ¿Cómo está, hermano? Que Dios le bendiga. Estaba oyendo su programa y la verdad es que necesitamos más siervos que prediquen como usted, la verdad. Mucha tibieza se ve en la iglesia y muchos engaños. Creen que están con el Señor, pero realmente las iglesias, no sé cómo dice, hay siervos que serán lobos vestidos de ovejas y que realmente no sabemos a quién servirán. Y el pueblo de Dios engañado. Realmente que el Espíritu de Dios se siga llenando, guiando y fortaleciendo, hermano. Yo le bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y sé que su programa es de mucha bendición al pueblo cristiano. Pues qué bueno, hermana. Dios me la bendiga a usted también, ¿ok? Bien. Bueno, gracias por su llamada. 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral. Vela. 713-991-5760. Las profecías tienen que cumplirse. Las señales que el Señor ha dado tienen que cumplirse. Todo esto son señales. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros miremos estas cosas, que nos apercibamos. Apercibirse significa prepararse. Ya basta para estar dormitando. Hay mucha gente dormida. Y hay gente, hermano, que no lo despiertan ni que le pongan una manguera de bomberos. Se despiertan. Están en su sueño. En su letargo espiritual. Hay que tener cuidado con esto. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Yo quería saber, hermano, de dónde salieron los nombres de los reyes magos. Eso quisiera yo saber también. Oh, o sea, sí que no aparece en la Biblia, no, hermano. Si no aparece en la Biblia, no hay que poner eso de Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no está en la Biblia, por lo tanto. Y ni siquiera nos dice que eran tres, dice unos magos de Oriente. Se supone que eran tres porque nada más habían tres regalos. Entonces la tradición le pone un regalo a cada uno, el oro, la mirra y el incienso. Dice, bueno, entonces eran tres regalos, se menciona tres regalos, tenían que ser tres. Pero la Biblia no nos dice específicamente que eran tres. ¿Y qué si dos se pusieron de acuerdo para comprar un regalo? No sabemos. Mano. Ok, así que bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, muy buenas. Sí. En Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Y a qué se refiere, pastor? ¿Me contesta por el radio? Le estaba diciendo a Pedro que Pedro iba a predicar el primer sermón. Pedro, en verdad, abrió la llave del reino de los cielos al mundo, cuando fue el elegido para, en Hechos capítulo 2, predicar el primer sermón que jamás se haya predicado después de la ascensión de Cristo. y fue el sermón que estableció la iglesia. Y ese sermón le abrió las puertas del reino de los cielos a todos aquellos que iban a escuchar. Y luego, pocos días después, el mismo Pedro predicó otro sermón y se convirtieron 5,000. Ahora bien, ¿Pedro es el único que tiene la llave? No, él fue el que abrió el evangelio de la predicación, expandió en sus primeros sermones, pero luego nosotros miramos que Pablo tuvo un ministerio cristiano potentísimo y abrió también las puertas del reino de los cielos. Y la llave la tiene usted y la tengo yo también. Cada vez que yo hablo el evangelio y abro el entendimiento de la gente con el evangelio, se le está abriendo la puerta del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? La iglesia católica pone a Pedro una imagen de un señor barbón con una llave en la mano. Pero no significa que Pedro es el único que tiene llave. Todo aquel que predica el evangelio es la llave que abre las puertas del reino de los cielos a todo aquel que está perdido. 713-991-5760. Línea abierta. Y la pregunta en el día de hoy es, ¿está usted apercibido? Yo sé que hay muchos de ustedes que me escuchan todos los días y que todavía no la agarran, no la pescan. Hay mucha gente que me escucha solamente para ver qué palabrita que yo haya dicho que no le parezca, pesca, para luego venir y arremeter. Y bueno, sea por ese motivo o por cualquier otro motivo, qué bueno que escuche la verdad y que la verdad pueda cambiarle. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, tranquilo, usted escuche el evangelio. El punto es que no se haga usted solamente un oidor, sino también un hacedor de la palabra y pueda salvar su vida. Muchos de ustedes ya se le está haciendo tarde para que despierten. El reloj está sonando, la alarma está sonando y usted solamente le está poniendo la mano arriba. Otros 5 minutos y otros 5 minutos. Y ya la hora se le está acercando. Está llegando el tiempo donde tiene que levantarse. Así que levántese usted que duerme. Despiértese que duerme. Levántese de los muertos para que le alumbre Cristo. Ya casi nos vamos unos minutos y desaparecemos del panorama. Así que usted puede llamarnos, las líneas están todas abiertas ahora. 713-991-5760. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta. Acaba de prender el radio, así que no sé cuál es el tema. No sé si es un tema abierto. Está más perdido que el hijo de Limber. Usted, adelante. Un niño de 7 años que se le explica el sacrificio y el regalo de Dios y se le pide y se le ofrece al niño que confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador y lo hace. Ese niño, al confesar a Jesucristo y entender el mensaje, ¿él recibe el regalo del Señor? Pues claro, todo aquel que confiesa a Jesucristo y se arrepiente, pues se salva. Si confesare con tu boca, creyendo en el corazón. Porque sea niño no significa que alguien no tenga pecado. La Biblia dice en Apocalipsis que en el juicio final habrá muchísimos niños. Dice, grandes y pequeños ante el gran trono blanco. ¿Quiénes son esos pequeños? Niños que habiendo tenido conciencia de pecado nunca se arrepintieron. Lo que hace que un niño se pierda o se salve es la conciencia de pecado. Un niño está cubierto en tanto y en cuanto es inocente. Ya un niño de 7 años ya no es inocente. Para muchas malicias, para muchas cosas, ya un niño de 7 años sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, un niño de 7 años ya debe de ir buscando la confesión a Jesucristo. Ahora, ¿tiene que ser un arrepentimiento de quebrantamiento o solamente que él? Es que el asunto es que yo no puedo medir, hermano. Yo tomo un niño de 7 años y lo pongo a repetir. Yo no sé si lo está haciendo de corazón. Ahora, si el niño en medio de un sermón en la iglesia, él se para y pasa al altar compungido de corazón, yo puedo entender que está respondiendo a un mensaje. De acuerdo. Entonces, este es el punto. Usted lo pone a repetir, pero usted no sabe si lo hizo de corazón. Okay. Okay. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Dios le guarde. Muy buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Aquí no había nadie. 713-991-5760. Muy buenas tardes. Bendiciones, siervo. Estaba oyendo al hermano que preguntaba sobre los niños. Yo creo que la obligación de nosotros los padres es predicarles el evangelio, las buenas nuevas a nuestros hijos. O sea, tenemos que empezar familia. En Deuteronomio la Biblia dice: repetirá esta palabra a tu hijo. Al acostarte, a levantarte, en el camino, donde quiera. Amén. Entonces, ese es uno de los deberes y requisitos de los padres. Como usted dice en sus prédicas, el hombre es el profeta del hogar, que tiene que predicar la palabra a su esposa, a los hijos, a los nietos y a toda la familia. O sea, creo que todos somos evangelistas, que debemos empezar por nuestra casa. Y se ve tanta basura que realmente a veces yo como madre me aterrorizo. Basura en la televisión, en el internet, en los cuentos, en los libros. Hasta las iglesias se infiltra la basura. En tanta cosa, hermano. Yo veo que les ponen a Santa Claus como si fuera Dios, y realmente... yo creo que Jesucristo nace todos los días en nuestros corazones, y para mí la Navidad no significa nada, con más de una fiesta consumista que hace para la familia. Por eso, para mí Navidad significa mucho, porque es un motivo para yo recordarle a la gente que Cristo nació. ¿Ok? Dios me la bendiga muchísimo. Llamada por aquí, muy buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde a usted. Amén, gracias. Pastor, yo tengo una pregunta para usted. Ajá. Con la religión esa de los, de esta religión, ¿cómo que se llama? Esa religión, los Jews, ¿qué significa, pastor? ¿La religión de qué? Los Jews. ¿De qué? No entiendo. Jews. Julie. ¿Dios? Sí. No entiendo, Julie, no sé lo que es. Los Jews. No sé de qué me está hablando, hermana. Oh, y otra preguntita, pastor. ¿Aló? Sí, hermana, no sé de qué me está hablando. Ok, pero tengo otra preguntita, pastor. Julie. Es una religión como judía. No sé de qué me está hablando. Ok, ¿cuál es la otra pregunta? Ok, la otra preguntita es, pastor, ¿qué pasa con esa religión de los mateos? Bueno, hermana, por lo que veo, usted está escudriñando bastantes religiones. Póngase a escudriñar el evangelio, es lo que tiene que hacer. Y olvídese de las otras. Gracias, pastor. Ok, Dios le bendiga. Si se pone usted a andar metiendo los ojos en muchísimas religiones y cosas, sin estar afianzada en el verdadero evangelio, se va a confundir. Entonces, olvídese de las otras y métase en el sagrado evangelio, lo que tiene que hacer. El mejor consejo que le doy a cualquier persona que anda investigando asuntos religiosos: la investigación religiosa debe de darse a gente que en verdad tiene conocimiento, en el sentido de que sabe la verdad para no ser engañado. Llamada por aquí, buenas. Hello. Hello. Adelante. Quería preguntarle que si es bueno dramatizar en la iglesia, dramatizaciones. Yo no me voy a meter en eso. Dios le bendiga a usted. Hable con su pastor y pregúntele eso. 713-991-5760. Hay gente que andan tratando de colar el mosquito y se tragan el camello. Y esta pregunta que acaba de entrar es esto: alguien que está tratando de colar un mosquito y quizás se está tragando el camello. Llamada por aquí, buenas. Pastor, yo tengo una hermana que es de los Testigos de Jehová. ¿Usted cree que ella se va a llegar a salvar el día de los últimos tiempos no se va a salvar. No, oiga bien, la gente que practica la religión de los Testigos de Jehová, llega un momento que su corazón, esa gente se endurece en una manera, y se endurecen muchas veces por la blasfemia. Prácticamente Jesucristo para ellos es un ángel, y el Espíritu Santo para ellos no es nada. Entonces, llega un momento que hay gente que por error y por equivocación están allí, y el mismo Señor les redarguye. Pero si el señor que ahorita, usted puede estar segura, le está redarguyendo, y ella persiste en eso, y persiste y persiste, su corazón se endurece en una manera que olvídese. Así que está corriendo un grave peligro en su vida, todo el que anda en religión falsa. Amén. Dios me le bendiga. La palabra del Señor nos habla y nos dice que mucha gente, habiendo escuchado la verdad, no la aceptan, y Dios permite que espíritu de mentira venga para que se condenen. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, estoy llamando porque necesito que me haga favor de darme un consejo. Tengo una hija que se casó hace 15 años, pero esos 15 años han sido un infierno para mi hija porque el esposo toma todos los días. Bueno, ella se casó con un borracho, no eligió bien. ¿Y qué usted qué va a hacer? El problema es que ella se vino para mi casa, y hermano, y he orado todos los días, a cada momento el hombre está llamando y está viniendo y viniendo. Bueno, el hombre es su esposo. Okay. El hombre es su esposo. Y ahí la situación está que si el hombre no la golpeaba, no abusaba de ella, ella decidió casarse con un borracho. Sí abusaba de ella, hermano, bueno, la violaba y la maltrataba. Bueno, si la violaba y abusaba de ella y la maltrataba, entonces el hombre tiene que estar preso. Oh. Entonces lo que ella tiene que hacer es, si el hombre la abusa, la golpea y la viola, porque viene borracho, entonces ella lo que tiene que hacer es ponerlo bajo llave. Oh, ok. ¿Ok? Ok, mi hermano. Denunciarlo a las autoridades. Gracias, el Señor me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano Adelón. Adelante. Me estoy verificando con su programa, me siento contento de oírlo y de escuchar los comentarios. Yo me acuerdo de gente que ha llamado y ha preguntado por cuál es el pecado que no perdona. El pecado que no se confiesa. No, pero aquí estoy leyendo yo en Números 15:30, donde dice que la persona que peca con soberbia ultraja a Jehová, y esa persona, un pecado con intenciones que diga. No, mira, hay gente que por ignorancia hacen escuche. Hay gente que por ignorancia cometen burradas y media, y pecados horribles, sí. y escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo les redarguye, claro. y se arrepiente. Claro. El pecado que no se perdona es cuando la gente es redarguida por el Espíritu Santo y resiste al Espíritu Santo. Exactamente. Tantas veces le resiste que llega un momento que el Señor no le redarguye más. Esa persona, al Espíritu Santo no darle convicción de pecado, esa persona no confiesa su pecado, se queda en su pecado, muere en pecado, y ese pecado no es perdonado. Es cierto, como cuando la gente dice, ¿qué me importa lo que me digan? Yo voy a estar así porque yo... Exacto. Entonces esa gente lo que está haciendo es que se está endureciendo. Exactamente. El Espíritu Santo todavía por un tiempo más sigue... Es verdad. ...ministrando, pero llega un momento que lo deja tranquilo. Es cierto, hermano. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. 2 minutos y yo desaparezco. Somos Diálogo Pastoral. Vela. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos. Transmitiendo desde nuestros estudios 9426 Telephone y nuestro servicio los días viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es Diálogo Pastoral. Y ya estamos llegando al final, punto final de nuestro programa en el día de hoy. Recuerde que usted puede llamar durante la tarde, cualquier información sobre la iglesia, sobre los servicios, las direcciones, material que necesite de predicaciones, usted puede obtenerlo, se le da información sobre todas estas cosas. Durante toda la tarde usted puede llamarnos al 713-991-5760, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y nosotros desaparecemos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, será siempre nuestra plegaria y nuestra oración para con usted. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor.